Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos al Diablo sin Música, el intervalo del Diablo, nuevamente abriendo sus puertas. Programa número 120, viernes 10 de diciembre del 2021. Ya al borde, a punto de caer. No, ya termina. Nos caímos, disculpame. Bueno, ya sí, venimos cayendo carajo, del año pasado, ¿no? Claro, Bueno, a ver si nos acomodamos, por favor, Por favor, de uno en fondo, tranquilito ustedes. Hay hoy mucha somos gente un acá, montón. Somos un montón. Somos una banda, ¿viste? Está buenísimo. ¿Cómo les va? ¿Los presentamos ahora o después? Señor operador. Buenas noches, ¿cómo va? Usted también está full, Hola. Sí, yo estoy. Está full, me parece que... Es que estoy con... La fiesta de mañana lo tiene perturbado. No. Si solo fuese la fiesta, mirá, si solo fuese la fiesta... Mejor no, yo te iba a decir, deuda tenemos todo. Sí, no. Pero bueno, estaba acomodando acá el programa como para que salga lo mejor posible. No se preocupe, como siempre todo se acomoda. Cuando el camión empieza a andarlo... Si no tratamos de que parezca que se acomode, se termina la historia, si nadie se da cuenta, no pasa nada. Bueno, hoy un programa, como siempre, la mejor música seleccionada por nosotros mismos. Sí, no sé si la música que nos gusta a nosotros. Que se nos canta, un poco obviamente. La idea de esto siempre fue eso. Che, tenemos ¿qué tenés ganas de escuchar? Y no sé, esperá que me fijo. Una entrevista a Julián Fernández, baterista de Crematorio, que mañana se va a estar presentando por los 30 años. El lanzamiento del box y a raíz de eso el sello Disembodied. Armó un box super genial, buenísimo, que tiene muchísima memorabilia, 3 CDs, 3 tapes. Bueno, ahí Julián, vamos a charlar con Julián y anticipar un poco esto y hablar de Bueyes Perdidos como siempre. Y también tenemos acá en vivo, en persona, en directo, en carne y hueso, a Néstor Nesart, ¿no es tu nombre? Nesart. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Nesart es por parte de padre o de madre? Nesart. Universal. Ah, es muy universal. Bien. Okay, listo. Acá vamos a estar hablando con el CEO de tremenda empresa que se está gestando acá para Sudamérica y para el resto del mundo. y el universo, ¿por qué no también? Y bueno, y llegó, vi luz y subí. No, pero la verdad me sorprendiste, me encantó la visita, ¿eh? Y me dijo, ¿vos pensás que yo voy a hablar? Y vos pensás que yo te voy a dejar que no hables. Sí, no le dé mucha soga, ¿eh? Anda, ¿esto? Sí, hola. Está todo pago acá. No rompa nada, Gulliver. No rompa nada. Ya me conoces. Por favor. No te embriagues. Si te vas a embriagar, avisa. Lo único que te digo. Ah, mirá quién habla, mamá. Yo te iba a decir, ¿en serio vos le decís no te embriagues? ¿En serio? ¿Qué persona basura? Como el padre, me siento como el padre. Bueno, ponele, como el padre de la iglesia, dejémoslo ahí. Buenas noches. ¿Cómo le va? Espectacular. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Acá trajo algo, un souvenir que me parece muy bien, que venga con las manos llenas de latas y bueno, en fin, eso vamos a agradecerlo. Y bien. Creo que vamos a arrancar musicalmente porque hay muchísimo para hablar y difundir. Bien. Por acá tenemos. Vamos a arrancar. Obscurus en voz, Asmodeus en batería, Tempest en bajo, Avis en guitarra, de thrash metal desde Dresden, Alemania. Certain Death es la banda. Suena con falsas profecías, false prophecies, de esta manera. We'll be right back. Bueno, así arrancamos entonces musicalmente con esta banda alemana Certain Death. Y bueno, vamos a charlar un poquito con los invitados y aquellos que vieron La Puerta Abierta y subieron. Obviamente, obviamente. Bueno, pero la idea de Mixtape, la idea de Diabolus en realidad es que esto sea una radio así, como viene. No tengo idea. Vos no tengo idea. Será tu idea esa, mi idea no es esa. Nuestra idea, sí. Esa fue nuestra idea en un principio. A mí me invitaste vos. Claro, o sea, ay, ¿qué tenés que hacer? Uy, loco, ¿qué haces? ¿Cómo andás así? ¿Por qué no te venís a la radio así? Lo extrañé. En un momento lo extrañé y le mandé un mensaje y me dijo, ¿dónde estás? Vamos. Claro. Es así. Claro. No hay que hacerse desear tampoco. Bueno, pero así mucho. También surgió un poco la invitación. No hay la que invitación. Desear mucho, de tener mucho, razón. Hacerse poner. Desear mucho. Así también surgió un poco la invitación con acá, con Néstor, de una charla y de, que estaría bueno que comentes, ¿sabes qué? En Mixtape pasan cosas. Ah, sí, a mí me interesa, qué bueno, che, podemos hacer un montón de cosas. ¿Y por qué no te venís a charlar un rato? Y ahí me empecé a desear. Claro, totalmente, claro, sí, sí. Totalmente. Hace un año y medio, más o menos. Y sí, más o menos. Pero está bueno también un poco que nos cuentes, porque siempre tenemos bandas y siempre entrevistamos o tenemos la voz de los músicos, que son por ahí los actores principales de toda esta historia, pero para que un músico se presente en un lugar, hay toda una apuesta alrededor. Ahora vamos a tener la palabra de los que se llevan, claro, el money. Exactamente, ponele. O por ahí de los falta que... venir. Claro, o por ahí de los que laburan, ¿entendés? Y en definitiva, todo ese laburo que no se ve, que es desde un tipo que saca una foto, o una mina que hace una reseña, o el señor productor que hace todo el resto, ¿entendés? ¿Qué necesitas? Yo quiero una cerveza. Ah, bueno, ¿y qué te falta? Me falta un micrófono acá. Ah, bueno, ¿y qué más se falla? Sí. No empecemos a tocar temas muy sensibles porque hace poquito sacaron una línea de cerveza, una de tus bandas. Creo que la han probado. Bueno, sí, obviamente. Sí, te veo con las manos vacías, ¿no? Íbamos a hacer una cata acá en vivo y en directo. ¿El pack dónde está? No es que me aburrí con la misma con el mismo, cepa, claro, claro. Sí, yo así me imaginé que... Cuando salga la IPA nueva ya la vamos a traer seguramente. Estamos hablando de la cerveza Coral que lanzaron hace muy poco tiempo y bueno, la están promoviendo en una especie de que denominaron ustedes... ¿Cómo es? El Beer and Grit. El Beer and Grit, o sea, es itinerante. Claro. Recorren los 100 baños, los 100 barrios porteños. Y un poquito más. Con Urbano un poquito ya se animaron a cruzar la frontera. Y lo que pinte. Digamos. Donde abran la puerta y llegan. La tenemos siempre encima, así que donde nos dicen, vamos. Buenísimo. No, ahí... Si vamos a mentir, no mentamos tanto. Bueno, acá no, la invitación no incluía cerveza. No me dijeron eso, así que. Ay, qué bacana. Tendrías que hablar con tu. Fíjese, el otro invitado le dije, venga, traiga cerveza. Acá está. Perfecto. Pero vos le dijiste, venga, traiga cerveza. Yo vos. No le dije a él, vení y trae cerveza. Yo le dije a él, vení, que yo quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que haces. Solo, bueno, aparte de Coral, estás promoviendo otras bandas. Sí, Coral como banda principal, digamos. Que hoy justamente ya llegaron a Mar del Plata para hacer dos fechas. A propósito, el señor Coral te manda saludos. Me dijo llegarle mi saludo. Yo le dije, van a estar en Miramar, vayan a tirar piedra a la comisaría de parte mía, por favor. Ahí está, sí, la calle 23, vayan directo. Así que, bueno, sí, ellos tienen dos fechas allá ahora. Y después tenemos un par de bandas más trabajando dentro del metal, del hard rock y del rock barrial. Que mañana también tenemos una fecha en el Marquí con Santo Cabrón. Así que con muchísimo trabajo. Por suerte, la apertura, bueno, obviamente el señor Presi, como es una persona tan noble, por decreto liberó la zona, digamos. Ahí arrancamos. Y vamos con todo para adelante, ¿viste? Todo contagiado de la mano. Así que se puede laburar más y mejor, ¿no es cierto? Los aforos ya son más grandes o están... Sí, casi normales. Casi normales, casi normales, pero bueno. Al virus está en el tema que acá, ya ¿no? Es muy escabroso porque... Directamente apelamos al cuidado de cada uno. A la conciencia. A la conciencia. Que no tenemos. Nada. Exacto, sí. Pero podemos pedir prestado. Podemos escuchar a otros que ya saben. Sirve así acercarse con una bolsita de conciencia. Exacto. ¿O no? En Plaza de Mayo no se consigue. ¿O no? Claro, ¿o no? Y en los cumpleaños privados de la... No, tampoco. Pero por eso digo, o sea... O no, qué sé yo, cada uno elige. Acote su comentario. Ese es el problema, que muchos eligen la inconsciencia. Sí, bueno, es una cuestión personal de y de elección, de tal cual, tal cual, tal cual. Pero te ha tocado bastante de cerca todo este tema de la conciencia de la gente, lo vivís todo el tiempo. Todo el me tiempo, imagino que permanentemente, no solamente el cuidarse, sino con los que no se cuidan, que es el más problemático. que ya no pasa nada, ya está todo bien, qué sé yo, y no. Entonces, De las bandas, una banda que es muy cercana a Diabolus y Música, como Guerra Santa, sí. Sé que tienen el disco terminado y están próximos a hacer el lanzamiento y presentación en vivo y todo eso, con sí. formación nueva. Exactamente. Eso viene para el verano, ¿no es cierto? Eso viene para el 5 de marzo. Bien. 5 de marzo en el Club B, que es un lugar que nos gusta mucho para Guerra. Presentación de disco, celebración de los 30 años. Y hace poquito tocó Vanegger. Claro. ¿Mar del Plata fue? No, perdón. No. Estuvimos en La Plata y Rosario. En La Plata. Algo de Plata era. Algo por sí, ahí, algo de Plata, era. Vanerges. Vanerges, claro, sí. Exactamente. Tengo un tema con los nombres. Y bueno, o sea que ninguna de las bandas está parando. Ninguna está parada. Están haciendo algo, están moviendo. Digamos, el que no está parado soy yo. Las bandas, unas tocan un día, otras tocan otro día. Otro. Pero yo estoy permanentemente como el Mario Bros, ¿viste? Saltando claro. así y listo. ¿A dónde fue que viajaste hace tiempo? En las redes se veían que... ¿Tu último viaje? El último fue a Rosario. ¿A Rosario? Y que también tuve una experiencia buenísima con Vanerges ahí, agotando el lugar. Sí, en el interior tiene buena respuesta sí. la banda. Y después... Bueno, aparte es una banda con trayectoria sí, 30 años también. Es una bruta banda. Claro. Mínima, una bruta banda. Como anteriormente sí. a eso tuvimos... Yo la vi con Lobos. Claro. Buenísimo. Sí, había... San Miguel en sí. un templo evangelista. Sí. Y cuando llegaste vos se prendió fuego. No. Es más, no me dejaron entrar. Hicieron muy bien. Estaba agotado. A la mitad dijeron, no, está agotado. Y me dijeron, claro. Ya está. Hay COVID, En esa época, mirá. Hace 10 años ya había COVID. Era la primera cepa. Sí, es justamente yo hoy hablaba con Ale que los vi yo a Vanegger abriendo para... Hammerford, la primera presentación de Hammerford en el Marquí, cuando el Marquí estaba a la vuelta en Palermo, no sé, estaba sí. en la, una que corta la vía, no sé. Sí, sí, sí. Y, no me acuerdo, era una cortada de... Y entonces fui, pero sin saber el soporte. Yo fui a ver el acto principal, como claro. pasa muchas veces. Sí, sí. Y de repente presto atención a una banda que está sonando y digo, esto es igual que Judas Priest, a ver qué pasa acá, ¿viste? Puse atención y no, la verdad que ahí descubrí la banda. Pero bueno, después hay otros temas así donde no congeniamos, ¿viste? Pero vamos a lo musical. Claro, sí, exactamente. Musical. Si es estrictamente musical, es una banda sí. muy poderosa. Muy sí. Bueno. Sí, sí. Muy poderosa. Más allá de las creencias de cada uno y de la fe que uno le pone a las cosas. Exactamente. La ideología es el rock and roll, y, así que... Como obvio. Decía el sabio contemporáneo, Olmedo, y si no me tiene fe. No, banda de puta madre, Vanerges. Aparte, la voz de Gaby Sepúlveda es una de las voces más reconocidas en cuanto del metal cristiano, en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, así que viene haciendo un laburo hace muchísimos años increíble por ser mina, porque en realidad era muy difícil en esa época ser mujer, ponerse al frente de una banda. Mira, haciendo... no hubo una época que sea fácil. No, pero en esa época cantar, que como Judas Priest, siendo mujer y aparte cristiana. Chau, las todo, tenía todas en contra, todo. ¿Entendés? Y, como embargo... los Kerigma, ¿te acordás los Kerigma? La banda que eran de Zona Sur, que la vocalista era la pastora y uno de los que tocaba, no sé si era su pareja o el hijo, los 90, medio de los 90. ¿Llegaste a verlos vos, Peladín? No, pero vos sabés que yo soy del otro palo y a mí claro. me viene esa del infierno. Carnarium. Claro, te infierno. Viene para el otro lado. Sí, chicas y... Claro. Bueno, pero él nombraba a Lobo. Chicas y cristiano no te cierra ni un poco. Claro. No, cristiano por ahí, chicas. Chicas y religión. Claro. No, es que la señora bueno. que no escuche, ¿no? Es que en realidad es un título, porque si te pones a escuchar la banda, Lobos, como decíamos recién, también era cristiano, pero. Claro. Las letras, claro. Sí, otra sí, historia. Sí. Claro. Sí. No, uno juega con después esto, pero. Sí. Sí, ustedes jueguen nomás. Para mí es muy. Para mí yo me lo tomo muy personal. No, pero él tiene una cuestión así de que no le cierre y no le cierre. Es una cuestión de piel y tenemos esa disputa. Lo conozco hace un par de años. Bueno, lo conoces, o sea, no hay manera. Y a mí la verdad que la banda puede decir lo que se le cante, más allá de que haya alguna letra que sí me ofenda y que yo la entienda. La realidad es que cuando todos empezamos a escuchar música en inglés, la mayoría no sabía un carajo de inglés y nos gustaba la música. Y por ahí, Stryper es un ejemplo. Sí, pero es una banda de puta madre y no sabíamos. En fucking Spanish. Bueno, está bueno, todo bien. También pero... ahora que tuvieron dos. Y los Stryper se ganaron mi odio cuando tiraron la Está todo bien. Se ganaron mi odio. Pero no me vengas a decir tu odio, ¿no? Que los Stryper no son una banda de puta madre. A ver. ¿Cómo ¿viste? La Biblia le pegaron en el ojo a una chica y se como por eso, mi amigo, por eso. Casi de la mi odio, dice. Sí, sí, aparte, el tipo es consecuente con lo que piensa. Sí, o sea, se plantó ahí, no hay manera. O sea, tenemos esta disputa hace desde que nos conocemos y no hay manera. Mirá, mirá que... Vamos a recordar un trágico hecho. El 8 de diciembre se cumplieron 17 años del fatídico día en que un loco le quita la vida sobre el escenario donde estaba presentándose con su banda Damage Plan. Sí, Dimebag Darrell Abbott, quien formó parte también de la banda que direccionó el sonido y el estilo del metal en los 90, que fue Pantera, por si no se enteraron. Pantera. Un músico muy querido y respetado por sus pares. Mientras se presentaba Damage Plan, banda que Dimebag y su hermano Vinnie Paul formaron tras el fin de Pantera, originalmente bajo el nombre de Newfound Power, en el club Al Rosa Village de Columbus, Ohio, en Estados Unidos, un ex marín de 25 años llamado Nathan Gay asesinó a 4 personas e hirió a otras 3 antes de ser abatido por el agente de policía, qué raro, ¿no? James D. Nigger Mayer, quien llegó a la sala minutos después de que Gay comenzara a disparar. Según The Pulse of Radio, Gay disparó deliberadamente a Abbott, lo que llevó a especular que el joven, que tenía antecedentes por enfermedad mental, guardaba rencor contra el guitarrista y su hermano, el baterista Vinnie Paul, por la ruptura de Pantera 2 años antes, en el 2002. La policía de Columbus cerró su investigación en el 2005 sin establecer un motivo concreto del asesinato. Rob Halford, sobre el legado de Abbott, comenta: su música vivirá para siempre y eso es lo maravilloso de lo que hacemos como músicos. Nuestra música durará más que nosotros, así que tenemos su música para apreciarla y seguirá siendo una inspiración para los guitarristas, ya que estuvo con Pantera y Damage Plan. Entonces, ya sabes, te echaremos mucho de menos. Zakk Wylde recordó: cuando estaba cerca de Dime, no había un momento aburrido. Era el tipo más genial del planeta. Era mejor persona que guitarrista. Si eso es posible. Siempre que él y yo nos veíamos, teníamos que tener un riñón, hígado y páncreas de recambio en hielo. Kerry King, alguien a quien nos llega más el corazón. Una persona, una cosa que íbamos a hacer, Dime y yo, y creo que Vince también iba a participar en batería, íbamos a hacer esta canción. Íbamos a grabar el disco de Damage Plan y dije: Dime, hay una canción que tenemos que hacer. Siempre he estado pensando en esta canción y siempre me hace pensar en ti. Creo que tenemos que hacerla. Era Snorting Whiskey, Drinking Cocaine, de Pat Travers. Todos estábamos listos para hacerlo. Vinnie Paul finalmente se unió a una nueva banda, Hell Yeah, con miembros de Mudhoney. El álbum debut del grupo fue grabado en el estudio de Dallas, propiedad de Paul y de Dime. Pero bueno, Vinnie Paul murió en el 2018 a la edad de 54, mientras dormía en su casa en Las Vegas. La causa oficial de la muerte fue miocardiopatía dilatada, un agrandamiento del corazón, así como una enfermedad arterial coronaria severa. Fue enterrado junto a su hermano y su madre, Caroline, en el cementerio Moore Memorial Gardens de Arlington, Texas. Damage Plan sacó solo un álbum en su corta existencia de un año, Newfound Power, 14 temas en una hora de duración, y estando claramente dentro de los carriles del group metal, no fue una continuación de Pantera, pero su base sólida sí está aquí. Recordamos a un grande como Dimebag Darrell y escuchamos esta canción. Tremendo tema de Damage Plan, Pride, recordando el aniversario del asesinato de Dimebag Darrell. No sé qué me están sacando en cara acá, que no fuiste, que no fuiste, que no me invitaste, que no voy. No sé, entre ustedes tres, la verdad que nada. El hambre y la gana de comer. Es difícil. ¿Viste, Pablo, que esto viene con esta dinámica? Sí, bien. Me gusta. Polémica en el heavy. Polémica, sí. Pero ya Richard había venido al Beer and Greet, no le podíamos pedir otra más. Aparte, lo peor de todo es que ellos hablan entre los tres. Me deben y tal, vos no viniste, ¿por qué no me invitaste aquel día? Pero era en la casa de mi cuñado, de mi suegro. Igual acá, claro, acá te participo a vos. Viviste cosas en vivo peores. Sí, bueno. Las he vivido. Aparte, peores y cosas hermosas. No, igual, de todas maneras, pero divertidas. En esa época yo me callaba la boca. En esa época yo no participaba. No hay que callarse. No, por ahí en esa sí, época yo no participaba. Se metías un poco como, más. Era como, por ahí era peor. Yo cometí el error de decir, habla. Vos, claro, no. Se acercó un día al otro y me dijo, ¿cuándo vas a hablar? Primer programa, había 3, 4 sentados así, todos alrededor, y yo entendí esa así dura. Dije, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Quién eso me manda? Voy a decir, eso era un tema. Eso era un tema. Así, bueno, igual ahora sigue siendo medio un quilombo. Por ahí nos falta la chispa y toda la historia de esta persona, pero nada. Podríamos invitar. ¿De qué están hablando? No sé. Pobre. No sabes, ¿no? Claro. No, estás de... Bueno, nada, la pasamos bien. Te mando un beso, gracias por... La pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Viejas anécdotas de estábamos charlando recién con Néstor de la presentación de Coral... que llevó su cerveza a Monte Grande, a la zona sur de acá, el conurbano. Sé que van a tocar ahí, ¿no? Sí, además ¿tienen programada una fecha? Además de presentar la cerveza ahí en el Parador Metal Rock del Jawel, se cerró una fecha para el 12 de marzo para presentar el disco de Cambié para Mal. Así que va a haber un par de bandas invitadas locales también. Ya vamos a estar informando, pero bueno, ya les avisamos que vamos a estar en esa zona. Perfecto, sí, igual. Además de todas las giras que ya tenemos, ¿no? Porque sí, ya se siguen agregando, ¿no? Las fechas. En enero volvemos a Mar del Plata para fin de mes. ¿Fines de? Fines de enero. Ah, mirá. El 30 de enero, justamente. Estamos de vuelta a Mar del Plata. ¿Por qué no se quedan allá directamente? Todo es que hay que venir a grabar cosas acá y viene, un poquito de prensa y visitar radios amigas y todo eso. O sea, siguen de gira. La idea no es irse de vacaciones y quedarse allá, sino ir, venir, ir y venir, ir y venir. Gira por todos lados. Te alquilás una carpa y haces... Aparte lo que no se pasa por todos lados también, así que... También es claro. Mencionemos que estás laburando con Karina, ¿no? Con Karina Alfiega, justamente anoche no, tuvimos... No, no la cumbiera, sino Karina... Claro, esa sería la princesita, esta es la esa, reina. Esa, claro. ¡Esa! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah, tomá! Karina. Karina la eléctrica. En tu cara, cumbita. Sí, anoche tuvimos el recital acá en el Marquí. Uh-huh. Después de 2 años, bueno, lógicamente. Guitarrera gana a sonar, ¿no? La guitarrera gana a sonar, sí. ¿Pero en qué formato se estaba presentando ahora? ¿Con la base pregrabada? Exacto, con pista. Y se viene la banda ahora, ¿no? Sí, ahora hay un proyecto muy grosso que viene para abril. Vamos a estar presentando la banda completa. Qué bueno, eso va a ser muy, muy power. Otra historia. Sí. Karina tiene muchos años en la escena. Muchos la conocen ahora, pero bueno, ella fue paisana, fue... ¿Cómo se llamaba la otra que después de paisana? Me acuerdo porque compartían sala con Devastación acá en la sala de Otero, y Otero y donde vivía Fernando Vigorito, cuando tenía la sala ahí, y salían las paisanas y nos cruzábamos y siempre charlábamos ahí. Y el topo la hacía. Me acuerdo. Le hacía el flete. No me acuerdo el nombre de la banda, pero que eran. Paisanas, era la primera, y después. 4 o 5 chicas. Y la segunda, bueno, me acuerdo. Bueno. Pero lo importante es que Karina después, sigue para adelante creando música. Después estuvo por Estados Unidos con Steve Bay. Claro. Después volvió y formó G3 también. Y aparte siguió sacando, produciendo álbumes. Sí, ayer anoche presentó los 2 últimos discos que hizo en pandemia. Así que no para. Me interesa mucho el formato power, ¿no? O sea, con toda la banda en sí. Sí, esa banda me gustaría va a ser increíble porque va más allá de la propuesta de ella. Claro. Un día me la encontré en el Mandarin Park y nos pusimos a charlar y me dice, ay, estoy laburando en un proyecto, no sabés, no te quiero contar nada, pero sí te quiero contar con la hija de León Gieco. Claro, venía ya la historia del solista de Iorio, claro. Que después la suman como invitada al escenario. Sí. Siempre nos cruzábamos en los recitales de Alma Fuerte. No, es una persona muy agradable, muy buena, tiene una paz interior que te la transmite cuando habla. Muy buena gente, muy buena persona y excelente música o guitarrista, como la quieran denominar. Bueno, evidentemente acá Néstor nos está contando con los artistas que labura y labura con un nivel de artista de primera línea. Para todos los gustos. Exactamente. Digamos. Sí, ¿no? Bien, bastante. En realidad podés disfrutar de cualquiera de ellos que. Ahora vamos a escuchar una canción de Wanegger del primer álbum. Es el que me gusta a mí, lo elegí yo. Ale eligió... Yo sabía que era fan. Me voy a callar. No voy a decir absolutamente nada. Vamos a escuchar uno del último disco. No, vamos a escuchar el primero, que es el que me gusta a mí. Pero vos sabés que yo tengo los WhatsApp, ¿no? Para... Haga lo que quieras. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué vos estás diciendo? ¿Que te tengo miedo? No, ni un poco. Vamos a escuchar un tema de Wanegger. El tema es El Tiempo Final y así sonaban hace como 20 años. We'll be right back. Bueno, lo que escuchamos era Warner Girls, así está bien. Warner Girls. Warner Girls. Warner Girls. Sí, esa es la pronunciación correcta. ¿Qué idioma es? Idioma castellano. ¿Y qué es Warner Girls? Tiene un significado, hijos del trueno, exactamente. Castellano, hijos del trueno, eso no significa, eso es el latín o alguna cosa sí, extraña. Entonces, Urania. Sound of Thunder. Claro. Sound of Thunder en inglés, claro. Yo no creo que en esa época, en la Biblia, claro. La Biblia. En bilinguado. Ponele, ponele. ¿Qué sé yo? Nada, Buenerges. Bien. Buenerges, esa bueno, es la así sonaban hace varios años cuando sacaron el primer álbum, que era del 98, donde está incluido este tema. Sí, sí. Y seguimos con la continuidad charlística, porque ya está, listo, cerrado, basta. ¿Cuánto más vamos a hablar de esta banda? Y podemos hablar un montón más de Buenerges, pero bueno, nada, como a mí me interesa, claro, como a mí me interesa que vos nos sigas contando sobre tus bandas, y la verdad que te traje para eso, para que nos sigas contando sobre Coral, sobre Guerra Santa, y está mirándome como diciendo, esta mina me trajo para que yo no tengo ganas de hablar. Esta mina me invitó para que traje birra, nada más. No, igual. No. Ahora vamos nada. A comprar empanadas. No. Ahora vamos a comprar empanadas. Perdón, y ¿ya tomó? ¿No sabes todo lo que se tomó? ¿Con no, qué, bueno, no con sé, qué yo no entré yo al no programa? Usted tampoco. ¿Con qué entré yo, señor con, operador? Con un helado. ¿Con un helado? Inocente helado. Aparte, ya no estuvo. Era de whisky vodka. ¿Quién dijo helado? Antes de las 23. No, bueno. Hoy entré con un helado. Hoy no, nada, cero. Cero, pero nada, yo quiero que hable él. Así bueno, hablando de Guerra Santa, como te decía antes, están celebrando los 30 años uh-huh. y van a presentar disco nuevo sí. en marzo, con formación nueva también. Con formación nueva. Todos músicos nuevos, salvo el chico Facu, que sigue. Este chico que es irreemplazable, este cibolero, ¿no? Me parece. Sí. Así que bueno, están preparándose el recital que va a estar en el Club B. Ajá. Y traemos a dos bandas, una venezolana que es Worse Dead. Worse Dead. Vamos a charlar con ellos el próximo programa. Perfecto. Y traemos una banda de Zárate, amiga. En realidad, perdón que te corrija, ¿no? Porque a quizá, ver. Quizá no corresponda. A ver. Pero los Worse Dead no hay que traerlos de ningún lado porque están viviendo acá. Son. Están viviendo acá, pero hay que traerlos porque no viven en el Club B, justamente. Claro, claro. Ponele. Que... Y tampoco son de acá, o sí, o qué sé yo. Claro. Sorry. Son importados. Me quedo picando son en el área y tenía que entrar así para claro. patearla, ¿viste? Pero sí traemos a Draco Bujo, que es de Zárate. Muy bien, eso sí. Eso ah, sí. bueno. Así que bueno, esas tres bandas van a estar compartiendo la fecha. Fechaza. Buena fecha, interesante fecha, sí. ¿Recordanos cuándo? 5 de marzo en el Club B. Wow, mirá que va a haber un montón de recitales. No. Me van a dejar ir porque yo vivo... Vos tenés un problema de lejanía con el Club B, ¿no? 40 metros, no, te explico, Madre. Mirá. Tenés un problema, ¿eh? Che, yo vivo arrancó. Casi en diagonal a 45 metros y tengo una correa atada claro. en la cintura que me lata mi mujer. Y llega justo a la barra del Club B. Cuando estoy por tomar un trago, se corta la correa. Pero puedo verla a la banda. Sí. Así que también te podemos voy a estar. Algo voy de la a barra estar. Te lo podemos no, acercar. Pero... Ah, sí, es una porque página, no tenemos correa nosotros. No hay yo problema. Yo no me imagino, ¿entendés? Hablándole por teléfono. Che, arrancó, no, espera, ahí está. No, todavía. Yo no hablo por teléfono. No, y arrancó, no, avísame, así me cruzo, ¿entendés? O sea, claro. está. ¿No fuiste a ver a Blast Beach que tocaron el otro día ahí en Club? No, fui a ver Undermine el otro día, hace una semana. Y también fui a ver a no me sale ahora. Los que tocan como Slayer. Los que tocan como sí. Slayer. Que sí. ¿Cambiaron de integrante hace poquito? Puede ser, sí. Bueno, esa. Esa. Muy interesante. Dejamos muy, bueno, muy buena la review de la fecha. Buenísimo. Dejalo para el concurso, que la gente sí, que adivine qué va a ser. Conjuring. Los amigos de Conjuring para. ¿Cambiaron Alejandro. De integrante? ¿Tiene integrante nuevo? Sí, el guitarrista. Por eso. ¿No está mal el gordo? No, el gordo sí. ¿Y tiene otro más? ¿Otro dos violas? Al principio eran claro, una. Eran tres, ahora hay una viola más. Ah, muy bien. Bien. Bien, toda la data como siempre acá. Una data sí, impresionante, sí. pero un concierto de puta madre espectacular. No, sí, suena muy no, bien. No, tenían tres. No, pero el otro, el gordo, no el flaco, el que se fue. Está buenísimo. Sí, somos re inclusivos, ¿eh? Somos sí, re inclusivos. Mucho. No hace aparte, y si es gordo, está todo pero bien. Pero si ustedes no saben, yo menos. Las cosas por su nombre, loco. Voy a tomar el lado abajo. La persona que no ve, ¿qué es? ¿Un no vidente? No, es un ciego. Sí. No, y aparte es gordo y toca bien. ¿Qué problema hay? No, está todo bien. Vamos. más. Qué sé yo, estaría bueno igual que la gente sepa quién es el gordo. Por ahí consume más combustible para tocar. Claro. O sea, lo llevas a comer a la pizzería y gastas más antes de comer. Pero es medio difícil, vos te imaginas. Voy a presentar una banda que nació en tal fecha, que tienen un gordo, un flaco, un petiso. Es una banda inclusiva. Es una banda inclusiva, ¿entendés? No chupa un huevo. Toca bien, canta como Tom Araya. Listo, suficiente. Suficiente, está buenísimo esa descripción. Vamos ahora a la otra parte importante, o bien el 50% del programa. Lo vamos a presentar ahora, sí, simplemente como la charla que tuvimos con Julián, baterista de Crematorio, y hablamos de un montón de cosas más que interesantes. Así que así arranca esta charla. Con Julián, baterista de Crematorio, banda histórica en la escena extrema, la escena extrema argentina y sudamericana también. Julián, ¿cómo estás? ¿Estás ya ahí en línea? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la verdad que sí, la última vez que estuvimos charlando fue, creo que cuando tocaron en el Roxy, me parece. Y bueno, y la excusa nuevamente de charlar es por esta cuestión del 30 aniversario, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, ya 30 años. Sí, la verdad que increíble, y bueno, un poco la excusa la originó Daniel de Disembodian al editar este boxer con toda la discografía de Crematorio y toda la historia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a apoyar este lanzamiento tocando en vivo una vez más. La idea de Daniel, ¿arranca de cero de él o alguna vez charlaron, se cruzaron para ver qué onda? La vez que nosotros hablamos con... Que charlé con vos, ¿te acordás? Ahí en el Roxy. Sí. Fue por el show de Vibrión. Claro. Nosotros tocamos ahí. Y Daniel ya sabés cuando se acercó a la sala de ensayo, ya nos había dicho que tenía ganas. Pero nosotros estábamos muy complicados porque nosotros no pudimos rescatar nunca los originales de Terminal Mundo Social y del Rostro de la Opresión de Sigboy. Claro. Entonces... Por eso es que se demoró todo mucho más tiempo, pero él ya había tirado la idea de reeditar eso, y bueno, con el tiempo mejoró esa idea hasta que llegó a querer hacer un box que está buenísimo, ¿no? O sea que lo que hay editado, lo que hay en realidad reeditado, ¿está tomado de los masters? Mirá, excepto Terminal Mundo Social, que el máster nunca apareció, sí, porque el Rostro de la Opresión teníamos una bajada digital del máster. Bueno, a la suerte del abismo, como lo habíamos sacado nosotros, ya lo teníamos. Y sí hubo un laburo muy, muy fino y muy largo y tedioso de reconstrucción de un montón de grabaciones en vivo que yo tenía ya digitalizadas, pero que algunas hubo que arreglarlas. Mejorarlas, claro. Claro, porque además de Terminal, El Rostro y A la Suerte, en ese box está también el primer demo de Crematorio del año 92, que fue inédito hasta el momento. Sí. Y también hay un montón de grabaciones en vivo del año 93 en Boulogne, del 93 en Zona Cyber, en Capital. La verdad que hay mucho, mucho material ahí. ¿Y ese demo por qué no circuló? ¿No tuvo, ustedes lo no estaban conformes? ¿Qué pasó? Pasa que fue nuestro primer demo, éramos muy inexpertos y la verdad que sonaba, no era que sonaba mal, no era el sonido que buscábamos, era, al ser tan inexpertos, parece una banda de, no sé, suena como una banda de punk tocando muy rápido, ¿viste? Y más que nada lo utilizamos para con ese demo ir a los sellos, a las revistas, sí, a darnos a conocer y que nos dieran una oportunidad que, bueno, por ejemplo, en ese caso, Sigurd dijo, si graban algo un poco mejor, se los edito, que fue terminar el mundo social. Ahora vos fijate que cómo empezó Napalm Death. Napalm Death arrancó como una banda punk. Sí. La asociación la hago porque ustedes, el sonido de ustedes estaba muy emparentado a la línea musical de Napalm Death. Lo que pasa es que el fundador de la banda es Diego, pero el cofundador, el bajista original, que era Agustín, sí, era punk. Él era punk, le gustaba el hardcore punk. Sí. Entonces, que es como que Napalm Death cuajaba bien para hacer la banda que nos inspiró. Sí. Porque se mezclaba lo que le gustaba a Diego con lo que le gustaba a Agustín, que era el bajista, y a Agustín le gustaba el hardcore punk a lo loco. Y bueno, esa fue la inspiración original. Era muy complicado conseguir inclusive instrumentos de calidad, no solo un estudio de calidad. Claro. Me acuerdo que cuando entró el bajista Hugo Mann a la banda, sí, él tenía un equipo, un faje, que era, hoy es una porquería. Claro. Y en ese momento era, no sé, era el bajista de Metallica en todo Tigre. Es difícil explicarle eso a los pibes. Claro, eso es lo que charlábamos. No sé si hoy un millennial, que bueno, la banda tiene 30 y un flaco que tenga 20, tenía 10 años, o sea que no se enteró de todas esas cosas. Y hoy en día dudo muchísimo que pueda entender lo que fue todo el desarrollo de eso, ¿no? Sí, fue complicado, más allá de que también hay que explicarle la situación económica, social del país, cómo pasaban las cosas. Sí. Porque hubo un momento durante la época de Menem que se podía importar cualquier cosa, claro, pero nosotros no teníamos los sueldos a la altura de eso. Sí, verdad. Y a la par de que ustedes iban sacando producciones, iban tocando por todos lados y ya el nombre de Crematorio, ya tocaban con bandas del estilo, porque ya habían varias, más allá de Exterminio, que es la única que sigue en pie de esa época, ¿no? De ese momento. Es una lástima que no hayan trascendido alguna de las otras tantas miles que anduvieron dando vuelta. Y ustedes tocaban por todos lados y eso les, esa experiencia les sumó fans. Sí, la verdad que eso fue cuando empezó a abrirse un poco la música extrema. Sí, claro. Porque al principio ni los fans querían tocar con nosotros. Mirá qué bien. Y ahora escuchando, volviendo a escuchar por ahí Terminal Mundo Social, que hacía mucho que no lo escuchaba completo, realmente suena muy bien. ¿Vos tenés noción, idea de lo que crearon en ese momento? Visto a la distancia, ¿no? Lo que pasa que hoy visto a la distancia, no, sobre todo teniendo en cuenta que yo me recuerdo lo que era cuando tenía 19 años, 20 años. Entonces, no, pero el que entendió muy bien fue el muchacho que nos grabó. El muchacho que nos grabó, Gerardo Antonel, sí, en una grabadora de 8 canales, entendió muy bien lo que buscábamos, porque él es el que nos guió. a grabar con ese sonido y así. Y la verdad que bueno, Gerardo, nosotros cada vez que podemos grabar con Gerardo, vamos a grabar con Gerardo. Él tiene un estudio que no es el pie, ni no sé, ni uno, ni un estudio gigante, pero la tiene tan clara. Era una cosa de incomprensión, ¿no? O sea, no entendían quizás. Lo que pasa es que mucha gente creía, muchos músicos creían que nos rompíamos los equipos, que no sabíamos tocar, que éramos medio salvajes. Claro. Había mucho de eso. Claro. Sobre esta música. Claro. Ahora, volviendo al tema del box, ¿cómo surge la idea del libro? El libro yo lo empecé a escribir hace un tiempo largo atrás. Lo que pasa es que lo empezaba, lo dejaba, lo empezaba, lo dejaba, por una cuestión de que yo no quería que se pierda la historia de Crematorio y todo lo que habíamos vivido, porque en 30 años, imagínate que las anécdotas, todas las cosas que hemos vivido son muchísimas. Entonces lo empecé a escribir, y después cuando Daniel nos dijo lo de hacer este box, le comenté, mirá, yo tengo este libro así, asá, y la verdad que le gustó la idea, se entusiasmó, hablamos con un diseñador y entendió perfecto lo que queríamos para sacar este libro. Y aparte hay una cantidad de fotos inéditas, ¿no? Y aparte de las que ya que conocemos. Muchísimas, muchas, y de hecho no pudimos poner, la gran mayoría no la pudimos poner. Claro, pero bueno, así todo quedó contundente el librito. Yo por lo menos no lo tuve en mis manos, pero vi en imagen lo que es el material que trae ese box, y realmente para fans, coleccionistas, es algo único. Mirá, yo una aclaración que quiero hacer importante, sobre todo justo ahora que estoy hablando con vos, que vos sos gran conocedor de toda la historia de esta música acá en la Argentina, es que yo tuve que poner un poco de contexto con bandas internacionales, sí, con shows y todo, pero no pretende ser una enciclopedia infalible, ¿viste? Pretende poner un contexto, a lo mejor hay alguna fecha o alguna cosa que es medio discutible. Ajá. O cómo surgió algún género es medio discutible, pero la idea no es hacer una enciclopedia de la verdad, sino contar la historia del Crematorio y hacer un contexto. Entonces, para los millennials, para todo eso, tuve que poner de dónde salieron las bandas, de cómo venían, cómo fueron los primeros shows internacionales en la Argentina, de música extrema. Claro. Sí, para sí, poner es un poco de contexto. Es importante ese dato, porque si no es como que de repente de la nada explotó el universo y apareció Crematorio. O sea, hay todo un entorno. Por suerte, hay un par de libros ahora. Bueno, el que hizo Fabián de la Torre, que recopiló sus fanzines, pero él hizo eso, por ejemplo, ¿viste? Hace la narración desde el fanzine 1, 2, 3, y hay un previo a eso. Entonces él eso lo escribe, y eso está bueno, es histórico. Claro. Y otra cosa que aclaro muy bien en el libro, para evitar, viste, cualquier tipo de problemas, es que Crematorio no fue la primer banda extrema de la Argentina. Yo hago mucho hincapié en eso. Sí. Sí, estuvimos en el pelotón que inició, pero claro. Yo, por ejemplo, me saco el sombrero con Exterminio, con Skull, exacto, que venían antes. Gastre. Y hay inclusive, claro, Gastre, hay inclusive bandas que no llegaron a tocar en vivo. Sí, sí, ya hacían quilombo. Claro, entonces, viste, nosotros estuvimos a lo mejor en esa primera época, pero no fuimos los primeros ni en pedo. Ustedes son una banda que en este momento van a volver a tocar, y te das cuenta que pasaron 30 años. Entonces no, es como un detalle que hayan sido primeros, segundos o terceros. Yo creo que en muchos no suma eso. La formación que va a tocar, contame la formación que va a tocar ahora en la presentación esta. Bueno, la formación es la más estable de todos los tiempos de Crematorio, ¿no? Desde el 95 hasta el 2001 y desde el 2011 hasta la fecha. Mirá. ¿Qué es? Diego Godoy en la voz, Hugo Mapana en el bajo, Martín Güemes en la guitarra y yo, Julián Fernández, en la batería. Claro. ¿Ves? Eso para mí es lo más importante. Es la misma formación que se presentó abriendo para Vibrión y después tuvieron ahí un impas, ¿no? Con el vocalista. Sí, pasaron varias cosas. Una de ellas es que Diego tuvo problemas de salud, por los cuales tuvo que parar un poco. Eran unos problemas medianamente serios. Y aparte también el rumbo de la banda. Y qué era lo que queríamos hacer, ¿viste? Claro. Y ahora, ¿hace cuánto que están ensayando para esta fecha? Y empezamos hace casi 3 meses. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo sienten los temas? ¿Cómo te sentís vos tocando? Por suerte me siento muy bien. Estamos tocando a fondo que podemos. No lo digo por la edad, ¿eh? Ojo. Vino Nanre de Sofilia, sí. Que va a cantar un tema con Diego. Muy bien. Creo que va a haber algún invitado más, pero no, estamos bien, ¿eh? Vamos a tocar una hora de corrido, estamos bien. No, te lo decía por la edad, ¿viste? Si se bancan una hora de corrido. Sí, esto es música extrema de la tercera edad, claro. Ah, exactamente. Un nuevo género. Sí, yo compré la entrada con descuento de Pami. Y si habremos visto bandas y shows, la verdad que... Bueno, vos más que yo, pero... Loco. Mirá, siempre lo único que hacemos cuando nos juntamos los amigos de la vieja escuela es recordar esos viejos momentos, y los recordamos porque fueron momentos felices. Ir ahí al sótano de San Telmo a ver a Crematorio y que venga la policía y se lleve preso al cantante, ¿viste? Todas esas cosas, en los asados son para reírnos y levantar la copa y volver a brindar de vuelta porque estamos vivos y lo recordamos, ¿viste? Eso me parece lo mejor, y creo que en la fecha ahora, cuando nos encontremos todos los viejitos esto, vamos a seguir recordando las mismas cosas. Pero lo interesante también es que ahora ustedes salen a rodar nuevamente, porque esto es un nuevo inicio. Como siempre, vamos paso a paso, Ricardo. Sí. En este momento es la presentación para apoyar al Boti. Ajá. El año que viene vamos a ver, o sea, nos llamaron de Bolivia, de Jujuy, claro. De Salta, del Tour, de sí, todo. Sí, sí, sí, me imagino. Pero bueno, también tenemos que ver nuestras historias, cómo estamos cada uno. Exacto. Y aparte, creo que para seguir hay que hacer un disco, si no... Claro, bueno, pero... El revival, ¿viste? Claro, puede ser la excusa del revival, tiene material como para hacer una gira del recuerdo y en el medio ya ir amasando, ¿viste? Material nuevo. Vos, por ejemplo, seguís escuchando, obviamente, que la música vieja, pero música extrema actual. ¿Estás escuchando, no sé, viste que todo se fue para el lado del core? ¿O seguís escuchando las bandas viejas? Yo escucho de todo. La verdad que me volví tan amplio que... Sí. Que, no sé, viste... Y me siguen sorprendiendo las bandas, ¿eh? Yo no soy de esos que digo, no, en el 90 estaba la mejor banda, sí, ¿no? Sí, sí. Todo mierda. No, lo que está bien tocado, me saco el sombrero. Right now. Claro, igualmente las técnicas de grabación logran, viste, de que mientan un poquito. Por supuesto, pero qué sé yo, cuando yo fui a ver a The Black Dahlia Murder en sí, el Auguri, sí. Lo tiraron abajo, claro. Abajo y el baterista, bueno, ya no está ese baterista, ¿no? Ya no es Luca, pero el que está toca igual es una turbina. Sí. Turbina. Pero bueno, está bueno que hayamos podido ver en vivo ese tipo de bandas porque te bajan un poco a la realidad, ¿no? Más allá de la parte técnica, ¿no? Que puedan tener pedales última generación, sistema de micrófonos, ¿viste? O los pads y demás cosas que ayudan a que vos suenes más fuerte. Pero bueno, hay un ser humano atrás pegándole a la batería. Claro, sí. Y además, también ves otra parte que no tiene tanto que ver con la velocidad o la brutalidad, que sí. Es lo musical. También. Qué sé yo, en nuestros años estaba más enfocado a qué sé yo, a la velocidad y no tanto a la melodía. Ahora te meten mucha melodía, te meten muchas cosas. Sí, es cierto. Por eso... no me imagino un nuevo álbum de Crematorio, o sea, para qué lado pueden o cómo pueden sonar los temas, ¿no? Eso sería una gran curiosidad para develar. Mira, en el caso de que vayamos a hacer un disco, el disco ya está hecho porque los temas están todos compuestos. Oh, mira. Están todos compuestos los temas y son de la vieja escuela. Volvimos a la vieja escuela, no quisimos profundizar ese cambio que hicimos en La Suerte del Abismo. Claro. Hicieron como Dave Mustaine, que dijo que abrió los cajones y sacó todos los cassettes que tenía grabado de partes de temas, ¿viste? Desde los 80 y armó el disco. Claro, porque en definitiva hicimos eso. Claro. Somos unos boludos y lo que nos salía bien era eso. ¿Para qué cambiarlo? Exacto. ¿Para qué hacernos lo fantástico? es verdad. Bueno, pero... lo importante es que puedan llegar a sacar un nuevo material en estudio. Si pueden volver al viejo estudio, eso sería muy bueno para recrear ese clima. A mí me parece también interesante que los pibes, a los que llaman millennials, puedan verlos en vivo. Eso sería muy bueno también. Una cosa que vos sabés que a mí no me gusta hacer autobombo, pero... Sí. Pero cuando volvimos en el 2010, 2011 y empezamos a tocar, sí. Tocamos con un montón de bandas nuevas de la movida, ¿viste? Sí. Muy buenas bandas. Y la verdad es que no desentonábamos en vivo, nosotros le seguimos metiendo polenta. Y eso es auspicioso porque significa que lo que hacemos lo estábamos haciendo medianamente bien. Después te puede gustar o no gustar los temas, pero qué sé yo. Claro, ahí está el punto. Es una cuestión de gusto ya después. Pero bueno, lo importante es que ustedes estén contentos haciendo lo que hacen y nada, que les importe, les chupe un huevo lo demás, como tiene que ser, ¿viste? O sea, lo hacen por convicción propia. Sí. Eso hace rato que ya dejamos eso de escuchar mucho, porque también depende quién está del otro lado. Por ahí te escucha alguien que le pareces una cagada, entonces te deprimís, o alguien que te dice no, soy lo mejor del universo y te agrandás y tampoco corresponde. Claro. Nada, tenés que tocar lo que a vos te gusta y bueno, y lo compartís. Exacto. Hoy es así. Y después otro punto fuerte de Crematorio, las letras sociales, en 30 años no cambió nada, sigue todo igual. Así que la temática firme ahí. Lamentable. Es triste, pero por lo menos tuvieron la visión de escribirlo en una letra y se puede hacer el comparativo, ¿no? Bueno, cuando agarres el libro y lo tengas en tus manos, mirá la contratapa, que hay un pedazo de letra de Diego del año 95. Que es el tema Cuando la Soga Ahorca, sí. Y sigue teniendo la misma vigencia. Arranca la letra arranca diciendo: largas colas de desocupación invaden hoy la mañana de mi depresión. Lo único que hay algo viejo ahí, porque él dice abriendo el diario. Bueno, ahora no es con diario, pero dice abriendo el diario puedo leer el estado de mi depresión. expresión que no es igual a la de ayer cuando la soga ahorca no hay a camperrarse. Claro, hoy sería prenden TN, viste, una cosa así. Claro, pero viste, no cambió nada, seguimos no, no. sin laburo, seguimos... Y, por ejemplo, un dato de color, sí. es que la tapa de Terminal Mundo Social vino con un cambio porque no está la foto de los Menem adelante, sí. qué sé yo. Hay tanto el presidente como el Senado, como todo, hay tienen calaveras. Perfecto. Eso es en parte porque esté quien esté, nosotros seguimos estando cada vez peor. Exactamente, es la misma, comandan los mismos, ¿no? El mal. Es claro, ¿viste? Y nosotros nos matamos, ¿no? Votá por este, ¿no? Vos sos un hijo de vos sos centro, claro, vos sos claro. izquierda, vos sos derecha. No hay que caer nosotros en el nos juego. Y ellos siguen en la misma. Sí, sí, no hay que caer en el juego de ellos. Lo interesante es tener la conciencia y saber de qué lado estás vos y cuidarte a vos mismo. La calle está muy peligrosa, cuidarte a los pares, ¿viste? Y nada, abracémonos todos juntos y avancemos, ¿viste? Una cosa así. Sí, aparte tenemos con qué, porque si vos me decís, mirá, somos un país donde no tenés campo, no tenés suelo, no tenés riqueza, no tenés nada. Claro. Vos tirás las semillas de zapallo, las tirás acá a la vereda y crees una planta. Eso es muy cierto. Es muy triste lo que nos pasa. Y si alguno no lo cree, que haga la prueba, que es verdad. Sí, es verdad. Estamos en un limbo, ¿viste? En un limbo y no podemos salir de ahí. Es una pesadilla, ¿viste? No podemos despertar de esa pesadilla. Creo que estamos viviendo la Freddy Krueger número 2000, más o menos. Claro, sí, sí. Para cerrarte el tema de las letras, sí. es increíble que Diego haya escrito todo eso y siga haciendo lo mismo. Claro, claro, claro, claro. Y respecto a lo que van a tocar en vivo, cuando se suban al escenario de ahora en más, ¿van a con un orden determinado? ¿Cómo lo pensaron eso, los temas? Mira, el orden de los temas lo comanda Diego siempre. Y no, van mezclados, ¿viste? Vamos a arrancar con temas de Terminal, van a seguir los del Rostro, vamos a tocar un par de La Suerte del Abismo porque creemos que hay temas que estaban buenos y que hay que seguirlos tocando, y bueno, exacto. aparte obviamente va a haber un cover, un tema nuevo, eso va a seguir así, esa mezcla va a seguir igual. Bueno, me alegro mucho porque por lo menos los más viejos tenemos una expectativa de verlo de vuelta en los escenarios a ustedes. 30 años, sí, cada vez que lo pienso, 30 años, ¿viste? Y fue un flash, 30 años fue muy rápido. Sí, me alegro por este retorno y por el laburo de Daniel, ¿no? De Daniel del sello que realmente se la jugó para sacar una cosa única. Sí, y aparte, donde vos sabés que no es algo que se va a hacer rico, ¿entendés? Es claro. por rescatar un montón de historia, como hizo con Abernathy, como lo hizo con Pandemia. Sí, sí. El tema es rescatar un montón de historia y la verdad que, bueno, a mí cuando me dijo, le dije, vamos, o sea, sí o sí, está buenísimo. No sé si hay alguien más que te pueda venir a ofrecer esto hoy en día. No. Lo que pasa es que no hay muchos crematorios para ofrecerle. No, pero suponete que si él se fijara más en un billete que en la historia, qué sé yo, hay cosas que son medias inviables, sí. no las sacaría. Quizás, no sé, editaría Un Rostro de la Opresión, iría a lo seguro, claro. qué sé yo, o quizás ni siquiera editaría Crematorio por lo que va a vender, porque no es que va a vender miles, sí. ¿entendés? Sí, sí, es, sí, sí, sí. Son ediciones muy, muy acotadas, pero bueno, yo lo aplaudo, estoy contentísimo. Sí, eso es lo positivo. Bueno, Julián, realmente gustazo de haber hablado antes de volver a verlos en vivo. Puedan seguir, tener una continuidad mínima, no sé, dos fechas por año, viste, tranqui, así como se estila ahora. No hace falta que estén tocando todos los fines de semana en MacArthur. Así que me alegro mucho este momento de charla. Te dejo el cierre para vos, lo que quieras expresar y comentar o decir, lo que quieras. No, un agradecimiento a vos por este espacio, por poder promocionar un poquito más la banda, que nos hace bien y que, bueno, Este sábado vamos a volver después de algún tiempo. Vamos a tratar de dejar todo lo mejor ahí en el Emergente. Nos acompañan dos buenas bandas como Borden Rage y Morgue. Y nada, agradecerte a vos. Siempre es un placer charlar con vos. Yo recuerdo cuando nos colgamos en el Parque Rivadavia a charlar de bandas. Siempre fue un placer. Y la verdad que bueno, ojalá que se repita. Y bueno, pasémosla bien el sábado y recordemos viejos tiempos. No dije eso. Se te habrá escapado, ¿no es cierto? La charla con Julián. Julián, este batero de Crematorio. Bueno, mañana es Navidad, amigo. Mañana. Esto es espectacular. Aquellos que escuchen el programa grabado, en la repetición del día domingo, del lunes, del martes, del miércoles, todos los días que tenemos repetición, se van a estar enterando de un evento que sucede mañana, pero en realidad ya sucedió, entonces es una cosa media extraña. Pero mañana sí hay un evento muy importante porque es el regreso de Crematorio con la formación, digamos, la clásica de los 90, con la que hace 30 o 25 años la disfrutamos a full, muchísimo. Dos bandas soportes. Para mí es mañana es sí, el yo, día. A mí me alegró mucho saber de esta fecha, más allá del box, ¿no? Porque el box es una cuestión memorabilia, qué sé yo. Aparte que es para espectacular. Coleccionistas, en fin, para ricos. Entonces, lo que a mí me alegró es saber... No sé rico. Igual, yo no soy rico, lo compré. Si ustedes supieran, la cara de estos dos, inclusive con diferencias de generación y toda la historia, la cara de estos dos de contentos que mañana, ¿entendés?, van a ver una de sus bandas con las que arrancaron, con las que los marcaron y toda la cuestión. Él ya era viejo. Él ya era grandote, o sea, pero si ustedes le vieran la cara de felicidad a estos dos, así como chico con juguete nuevo, ¿viste? Pero, uy. A las 21 horas, ¿dónde voy a estar? Acá porque te asesino, así no vas. Señor operador, todo bien. Suyo. Vos tranquilo porque Crematorio toca. Y vos también, ¿no? Y vos también, ¿no? Mañana vas a estar acá. Bueno, les cuento. Pará. Vamos a hacer una cosa. Te cuento, estás invitadísimo. Vos vivís en Club B, ¿sabes? Al lado del Club B. Claro. Bueno, vamos a hacerte una promoción. La entrada sale de 300 pesos, no pagas nada. No, así te digo. No pagas nada, pero vení con alguien. Vení con tu señora, algún amigo, algo. Ahí con los chicos. Qué buen plan. Richard no cuenta con justamente, mañana toca el plan de la mariposa y se lo va a ver a La Plata. Mi mujer me deja con las dos nenas sola. Justamente, el plan de la mariposa en La Plata. Perdón, ¿y no, para la abuela? Pará. Tengo una buena noticia. Tírame, porque por ahora es toda una poronga. Porque por ahora es toda una mierda. Bueno, tengo una buena noticia. Mi hijo tiene 7 años y va a venir. ¿Por qué? Porque acá va a haber una fiesta que hay fichines. Este fichín que ves acá Lo bajamos. Estoy viendo. Lo bajamos y pueden jugar. Los chicos, los grandes, todos. Hay campeonato de Street Fighter. ¿Le jugabas al Street Fighter vos cuando eras pibe? Sí. Bueno, campeonato. Cabo opinión. Bueno, campeonato de Street Fighter. No sé, en pantalla mañana. Grande. Va a estar proyectado en una pantalla grande. Vamos a poner una consola y vamos a jugar al Street Fighter. Jódeme. Sí. No, eso después sí. Va a venir a tocar Brenda y Tab. Sí, que son de qué banda, no me acuerdo. Tienen 20. Bueno, tocan en Blood Parade. Bueno, vienen a tocar. Es una buena previa, una buena previa para antes y de acá partís para allá para ver a Crematorio. Mira, cerveza artesanal. Digamos, nosotros tenemos una cerveza que nos auspicia la fiesta, sí. Que es Pecadora Craft Beer, pero es muy rica. Es muy rica, y no te lo estoy vendiendo porque son auspiciantes. Estoy mirando mientras así, con los dos colmillos. Estoy mirando los ojos para la gente que me está escuchando. Claro. Cerveza artesanal. Y te estoy creyendo todo lo que me estás hablando. Pero escúchame, Street Fighter, Fichines, arriba, no sé si... No me cuentes más, ya está. Ya está, listo, ya compré. No te veo, pero hay juegos de mesa. Juegos de mesa. No, bueno, ya está. Corre por cuenta tuya. Ya está. Pero lo más importante es que le vamos a dar un premio a muchos de los programas, no todos, a muchos de los programas, los que se lo merezcan. A la miércoles. No sabemos si Diabolus está en la terna o no. Ay, está en la terna. No sé cómo viene el tema del Oscar hoy. Vamos, claro. Entregamos. Fuera de joda. Entregamos un reconocimiento a todos los programas por cada uno por una cosa. Yo escribí unas palabras para cada uno de los programas por bancar el proyecto. ¿Qué es, una tira de asado? No es una tira de asado. Es un cassette. Esa. Wow. No sé, depende. No, tiene un valor sentimental diferente. Ale, un cassette para asado nosotros. Peronista, a ver, la vi. Es la polenta en realidad. ¿Cómo? Bueno. Claro. ¿Por qué empiezan con esas cosas? ¿Por qué? No. ¿Por qué nos llevamos al terreno de la política? Claro, terminamos siempre con política. Bueno, la cosa es que venía. No sé, Richard, yo te vi venir del centro. Ya está. No, en serio. Estás invitado. Vengo con la. En un rato acampamos. Dale. Bueno, no sé, si hay alguien escuchando y quiere venir, las entradas salen 300 mangos. Con 300 pesos tienen todo eso, no es que van a tener que venir y pagar el fichima. Igual que el paquete de polenta, o sea. 300, claro, un, no paquete de cigarrillo, un paquete no de cigarrillo. No existe aparte. Por no eso, existe. Bueno, con 300 pesos ves una banda, jugás un campeonato de Street Fighter, tenés el fichín para jugar toda la noche, juegos de mesa en el primer piso, cerveza artesanal y va a haber tres puestos, tres feriantes. Bien. Uno que va a traer impresiones 3D que están muy buenas. Ajá. Una chica que hace amigurumis, que amigurumis son estos muñequitos que ves acá. Ajá. Hechos, viste. Después vamos a sacar una foto y lo vamos a subir al programa. Claro, bueno. El mío sería pelado. Bueno, puede ser. Y todo tatuado. Y después también Brenda de la banda trae una cosa que se llama Brenda Horror Show, que es una tienda, no sé qué va a estar feriando. Así que nada, todo eso por 300 mangos es un regalo. ¿Tarot va a haber o no esta oportunidad? No sé, estaba viendo. Si viene, digamos, si viene trae las cartas. Muy bien. Lo que pasa es que está complicado porque el sábado hay mucho evento. Sí. Se cierran un montón de lugares, todas sus fiestas de fin de año, y un montón. Este sábado si está explotado. Si viene la del tarot con una remera que dice el futuro es una mierda, la cagá. Claro, totalmente. A mí no necesito que venga el tarot. No hay futuro para mí. Entonces ya partimos de que somos no hay futuro. Somos todos pan, no Richard. Desde que no hay futuro, a mí ya no me compra. Pero bueno, a mí ya no me importa nada. Al que crea, hay tarot. Tírame las cartas. Totalmente. Esto se está yendo a la mierda. Plan para el día de mañana. Nada, mañana vengan, están invitados todos. Si quieren venir a la puerta a comprar entradas, no le vamos a decir que no. La verdad, que quedan 9 entradas. Acabo de vender una. Quedan 9. Bien. Quedan 6, no, 7. Reitero lo que decía antes, aquellos que están escuchando el programa en la versión de la net, la repetición, bueno, se están enterando. Se están perdiendo las se dos están fiestas. Perdiendo, exactamente. La fiesta sí, y después crematorio. ¿A qué hora arranca crematorio? 3 de la mañana va a tocar. Medianoche a la primera banda. No. 3 Race, de la mañana va a tocar. Morgue y después crematorio que creo 2 que de la mañana va a tocar. Suficientemente ebrio para escuchar el Grindcore. Qué lindo que vuelva eso. Yo cuando empecé a ir a los recitales, te decían a las 10 puntual y tocaba a las 2 de la mañana. Yo puteaba, pero ahora lo extraño. No, pero ahora... ¿Sabes que sí? Pero igual ahora con el tema de las restricciones y toda esa historia se está respetando bastante. El tema es que ahora la mayoría de los locales están ofreciendo las dos funciones, la matiné. Claro. Ah, y, claro, porque tiene que recuperar. Claro, exactamente. Entonces, en ese local hay una función matiné que arranca, creo que, 7 de la tarde. Pasa lo mismo, a las 9 termina hora de teatro. Aunque esté todo ese tipo, aunque esté la matiné y la función, la segunda función, jamás, jamás, ni siquiera cuando arrancaron una banda tocó a tiempo. No, no, nunca. Bueno, olvídate. Eso, si quieren venir, esto es Argentina, que vengan. Pero bueno, es los tiempos que vivimos, la realidad que vivimos. Y el sábado va a ser genial para todos. Así es. Bueno, seguimos con música porque hablamos demasiado ya. Bueno. ¿Tenés algo para presentar? Sí, hace como 4 programas que yo quiero, pero entre banda y banda y toda la historia. ¿Sabes, Ale, que yo empecé a escuchar bastante más trash? Te quiero contar, viste, es que siempre me critican porque escucho metal progresivo y esas cosas. No te criticó nadie. No, no, en serio, no escuchaste el resto de los programas. Así que investigando y todo ese tipo de cuestiones, me encontré con Scarecrow, que es una banda originaria de la Bahía, de San Francisco, California, que arrancó más o menos en el año 2006. En el 2008, de hecho, tienen su primer LP, que se llama Landmine Marathon. Está formada por músicos de puta madre, de verdad, son muchachos que tienen bastante experiencia. De hecho, tienen solamente 2 trabajos, ese del 2008 y este año sacaron un EP con 3 temas, de los cuales elegí uno para que sepan de qué estamos hablando. Así que, nada, les cuento que están formados por Damian Season en el bajo, Will Carroll en drums, en la batería, Bad Burke en la guitarra y Matt Harvey es el vocalista y guitarrista principal de esta banda. Es una banda que se volvió a reinventar después, obviamente, de la pandemia, y obviamente una década después volvieron a sacar material, pero lo que me sorprendió por ahí, escuchando el primer material de ellos, es que no perdieron esa esencia de la vieja escuela del thrash. Así que igual lo voy a dejar al criterio de los expertos. Como un. Para que sean medio brandengues, ¿no? Sí, no, la verdad que no. La verdad que te sorprenderías. Pero de todas maneras, de hecho, acá te lo puede decir el caballero que la llama a Sandra y le dice: me estoy sorprendiendo con Ale que está escuchando el trash, para que me lo diga Ricardo. Ya está, ¿viste? Suficiente. Debo reconocer que es algo que me gusta, así que vamos con Victory. desde Perú, vía WhatsApp, una nueva banda que hace su ingreso a Diabolus sin Música a través de esta sección. Según su pasaporte, se llama Timolás y nació en Tacna, ciudad del sur de Perú, en julio de 2021. Debe su nombre a un príncipe guerrero de una historia medieval que les gustó a sus miembros fundadores. Ellos son el baterista Milan Lukic Valdivia y el vocalista Wilmer Paredes Rojas, que se juntaron para este proyecto de heavy metal con influencias de bandas como Stryper, Barren Cross, Iron Maiden y bandas de hard y heavy melódico. Ya tienen grabado su primer single y esperan muy pronto, quizás para enero próximo, lanzar el segundo sencillo. Ambos temas son el inicio del primer larga duración de la banda, en el que planean incluir un total de 8 canciones. Las grabaciones se están llevando a cabo en el Sótano Estudio, más conocido como el Sótano de Carlitos Chacón, en Tacna, Perú. El primer sencillo se titula Hijo Pródigo y cuenta con Milan Lukic Valdivia en batería, Wilmer Paredes Rojas en voz y Alf Corrales en guitarra y Jaime Benavides Calizaya en bajo como músicos invitados. Ya tienen sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, los encuentran como Timolás. Agradezco a Wilmer Paredes por compartir su trabajo y contarme hasta por ahora la breve historia de esta banda que promete buena música y para ello está trabajando arduamente. Vamos a escuchar el primer single de Timolás, que ya tiene video lyric y lo pueden ver en sus redes sociales. Suena aquí en Diabolus sin Música, Hijo Pródigo. No sé de qué están hablando. Sí, yo sí sé de qué están hablando. De alcoholizar, sí, esas cosas. Están planificando para mañana. Che, nos viste como los pibes. Nos están juntamos hablando acá, de, nos juntamos de un pasado allá. Lejano. Pasado. Sí, no sé. La verdad que no sé de qué estás hablando. No importa. No entiendo esos términos. Pasame a buscar. No, pero que vengo con fulano. Pero pasen por casa antes. No, pero está así buena, por la tarde no. Bueno, que vuelva eso, por favor. Que vuelva eso. Sí, no, sí, no, sí. Increíble. Te juro, son dos pibes, ¿entendés? De 15 años. Mañana vamos a obras. Mañana vamos así, a full. No es así. Mirá. ¿Qué no? El ex vocalista de Exodus, Rob Dukes. No le gusta, ¿viste? Opinó sobre el nuevo álbum de Exodus, Persona Non Grata, que salió el mes pasado por la Nuclear Blast, que ya está por todos lados dando vuelta ese álbum. Uh-huh. Persona Non Grata es la secuela de Blood Out, del 2014, que fue el primer lanzamiento de los Thrasher del área de la Bahía de San Francisco, desde la partida de Dukes y el regreso de Steve Cetro Sousa, que anteriormente condujo Exodus del 86 al 93 y del 2002 al 2004. Cuando se le preguntó en una entrevista con Pierre Gutiérrez de Rock Talks si tuvo la oportunidad de escuchar Persona Non Grata, Dukes dijo, lo escuché algunas veces, me gustó mucho, Lunatic Liar Lore, esa es mi pista favorita del álbum, pero bien, sé que el álbum es bueno, la canción simplemente me golpeó como mi favorita del álbum. Con respecto a la dirección musical del nuevo material de Exodus, Dukes dijo, es Exodus, hombre. Parece Exodus, tan pronto como pones la púa, suena como Exodus. No se perdieron mucho de lo que querían hacer y eso es lo que hicieron. Dukes se unió a Exodus en enero del 2005 y apareció en 4 álbumes de estudio. Shovelhead Kill Machine del 2005, The Atrocity Exhibition Exhibit A del 2007, Let There Be Blood del 2008, que es una regrabación de clásicos. En realidad el primer álbum, el Bond by Blood del 85, que es en memoria a Paul Baloff, que ya estaba fallecido por entonces, y también grabó Exhibit B de Human Condition del 2010, antes de ser despedido en 2014. Uh-huh. En alguna de las primeras entrevistas después de su separación de Exodus, Dukes criticó a sus antiguos compañeros, como pasa siempre, alegando no le gustaba la nueva canción que estaban escribiendo y diciendo que simplemente no había pasión en ella. Fue simplemente una mierda regurgitada que acabamos de hacer y repetir una y otra vez. Dijo durante una aparición en 2015 en el programa de entrevistas Opie and Jim Norton. No había vida en ello, así que comencé a separarme. Antes de su salida de Exodus, Dukes estableció la voz principal en la canción que finalmente se convirtió en Blood In, Blood Out. El álbum, con pistas vocales de Sousa, fue lanzado en octubre del 2014 y recibió una gran aclamación de la crítica. Algunas de las grabaciones de Dukes terminaron filtrándose en YouTube y las podés encontrar para hacer la comparación. Gary Holt defendió en 2014 la forma en que la banda despidió a Dukes, diciendo que pasaron mucho tiempo reflexionando sobre la decisión antes de tomar la decisión final. También eliminó la especulación en internet de que la separación con Dukes fue motivada por razones financieras y que fue diseñada por el cantante de Testament, Chuck Billy, quien cofundó la antigua compañía de administración de Exodus, Breaking Bank LLC. No es por el dinero y Chuck no lo orquestó, dijo Holt. Hubo problemas detrás de escena y llegamos a una conclusión. 3 años después de ser liberado de Exodus, Dukes actuó con la banda durante un concierto en el 2017 en San Francisco, California. Cantó varias canciones con el grupo en la segunda de las 2 noches de Exodus en The Chapel, que marcaron los primeros conciertos de la banda en los clubs del área de la Bahía desde finales del 2013. Dukes vive actualmente en Arizona, donde trabaja como mecánico especializado en restauración de automóviles. Lunatic Liar Lord es el track número 10 de Persona Non Grata, el nuevo trabajo de Exodus, editado el 19 de noviembre, y suena así. We'll be right back. Bueno, esa es la cortina que identifica que estamos llegando al final del programa número 120. Diabolus y Música está empezando a morir una vez más. Pasó rapidísimo el programa. ¿Cuántos nos quedan? Uno solo y después vienen. Hay un programa enlatados, ¿no? En vivo, el próximo, y después justo cae 24 y 31, coincidente con las fiestas. O sea que no podemos venir, Pablo, a festejar el 24, como yo te dije, el 31, a descoser la cara a radio con toda la familia. Se está complicando. ¿No? Vos querés verme muerto, ¿no? Última, pasame el teléfono a tu germo y le digo, che, festejamos todos juntos, hacemos el llenón y todo. Yo traigo a toda la familia. 17 y medio de presión. Encima te dice, traigo toda mi familia. ¿Vos crees que son 2 o 3? 28, lo último que quería era estar en familia, ¿eh? No importa, pero que la vas a pasar bárbaro, que te vas a divertir, que se van a divertir todos. 24 y 31 todo. Hacemos un par de programas especiales acorde a la fecha. Y aparte cerrando un ciclo, ¿no? Porque el año, todo lo que uno abre tiene que cerrar. Así que esto es así. Lo que sube, baja, lo que generalmente, se ley de acción y reacción. Totalmente. Sí, totalmente. Así que sí, si va consecuente, bien, si viene, va. Exactamente, sí, consecuente sí. A eso... vamos a cerrar este ciclo 2021 muy especial, muy particular, porque sí, fueron el año, no sé, fatídico. Sobrevivimos al 2020, sobrevivimos al 2021, va, no sé, todavía no terminó. Sí, yo no sé si fatídico, sí sé que fue un año para la humanidad. No, ni crítico, siquiera, totalmente. Fue un año crítico y fue un año traumático, en donde hay mucha gente que ya no está, hay mucha gente que uno pensaba que iba a vivir toda la vida cercana, sí. Y toda la historia, gente de la escena, gente que inclusive por ahí no conocías, que a través de la música te transmitió un montón de cosas y de golpe y porrazo dijiste, bueno, vos murió? Estás hablando de los que quedaron en el camino, de sí, aquellos que... Exacto. Hay mucha gente que nació sí. también. Sí, sí, es verdad. Exacto, es verdad, pero bueno, pero... yo, a mí lo único que me en este momento me viene a la mente son aquellos que el 2020 perdieron el trabajo, no pudieron trabajar por la pandemia y que todavía siguen sin trabajo. De sí, esos hay un montón. Es. De esos hay un montón. Que le estamos metiendo huevo. Y si aparte si dejaron de laburar, o sea, perdieron el laburo y a la vez trajeron gente al mundo, ¿viste? O sea, una criatura estamos, al mundo. Wow. Hay mucha gente que está en esa transición. Sí, sí, es muy difícil. Un año es difícil, es complicado. Difícil. Tuvimos muchos eclipses, de luna, de sol, mucha conjunción de planetas y estamos todos convulsionados. Todo. Sí, todo eso vale y cuenta. Por eso tenemos que hacer el 31, vamos a hacer algo, vamos a venir acá a la puerta y vamos a hacer voy a traer un pay amigo que... Ah, viste que no soy yo sola la que quiero venir. No, pero vamos a hacer afuera, vamos a exorcizar este... Ustedes vengan, si yo no llego, arranquen. Como dice el gordo, obvio, totalmente. Vos arrancás, en 4 horas, si no me ven, no arranquen. Estoy... Totalmente. Iba a decir alguna cosa mía, pero... No, adelante. Sí, sí, muy bien, cuídese, amigo. Cuídese. Usted sabe. Usted es muy inteligente. Usted es muy inteligente. Recién arranca, sale. Acá. Bueno, acá. Vamos a cerrar este episodio entonces en el programa 120, viernes 10 de diciembre. Se acaba de morir para nosotros. Vamos a cerrar con un tema de una banda alemana súper recontra clásico. La banda es Accept. Así es. Un tema que abre el álbum, Ruleta Rusa, TV War es el tema, lo eligió Alejandra como un capricho y yo obviamente. Le dije, pará, eso no es un capricho, eso es un gusto escuchar tremendo tema. Ponele el nombre y la etiqueta que mejor se te cante. Los caprichos son esas cosas extrañas que a vos se te ocurren lo escuchar a veces, nada. Y bueno, para eso es creamos esto. Ese espacio para... Para que yo pueda pasar la música que a mí me guste sin importar si es nuevo, si es viejo, si es trash, si no, es pro, si es que raro. Sea. Nada, la banda de Udo. Para así. El que se siente reconocido, No. Ahí va para... Uno de los recitales que más me pegó fue la despedida de En Cemento, justamente de Accept. Ese recital fue increíble. Nada, pocos recitales como sí, ese. Sí, la descosieron y pocas veces también vi Cemento tan hasta las pelotas de gente. Sí, fue increíble. Mal. Bueno. Néstor se fue antes de tiempo, tuvo que lo llamaron por teléfono y salió urgente porque había una banda que necesitaba que lo produzcan. Así es. Bueno, Ale, che, gustazo. Gracias, Ale, por venir. Lástima que trajiste tan poca birra. No, menos mal, porque si no está bien. Yo lo conozco. Vamos a Chino. Claro, vayan al vamos Chino. Muchas gracias. Sí. Señor operador, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Ok. que no, bueno, sea la última. Cerramos entonces el episodio número 120. Gracias a todos por estar del otro lado. Si estuvieron o si no, a mí me da igual. Nos vemos. En 7 días estamos de vuelta. Cuídense. No se cuiden. Descósanlo. Y pórtense mal si pueden.